Well, this one's got nothing whatsoever to do with me, but I like it. It's by Richard Thompson. It's called The Doing of the Day. This old house is falling down around my ears. I'm drowning in a river of my tears. When all my will is gone, you hold me sway. What days have come to keep us far apart? A broken promise or a broken heart. Now all the bonny birds have we. I see you on the street in company. Why don't you come and ease your mind with me? I'm living for the night we steal. Noche sin uno. Sonidos de una generación. Usted está escuchando 99.9 MHz. Radio Surrealista. Estación del Sur. De nuevo tipo. Pizzería y sanguichería Tao. ¿Tiene para usted? Más de 40 variedades de pizzas elaboradas a mano y artesanalmente. Carlitos, torpedos y sándwiches de miga. Y nuestro invento, Carlito a la pizza, en 17 sabores diferentes.

love you more than words can say. Please don't leave, although I have a price to pay. Tarde-noche, ya es la noche entrada y bueno, estamos acá en el Club de Belugas. Bienvenidos, mi nombre es Diego Silvano. Vamos a tener 60 minutos de música de New Jazz. Vamos a compartir algunos intérpretes realmente que les van a sorprender. Están escuchando de fondo una maravilla de un italiano con una brasilera cantando y haciendo, interpretando. Y esas mezclas las vamos a tener muy a menudo en nuestro programa. Empezaba el programa con un tema hermoso de dos italianos que se pusieron a hacer jazz y new jazz, y Paolo Federighini y Marco Bianchi, dos personas que son fáciles de encontrar si querés más información. Y vas a escuchar hoy a Ella Fitzgerald, por ejemplo, una mujer del clásico del jazz, pero también vamos a escuchar a otros grupos que no son tan clásicos, y vamos a empezar a descubrir la fusión del jazz con esto moderno, este beat moderno. Nuestra intención en este programa es poder compartir, más que nada, hacer un intercambio. Y yo pensaba en la intención del programa. Pensando en la intención del programa, llegué a la conclusión de que vamos a compartir música, que es la intención del programa, música que te hace vibrar el corazón. No una música elegida al azar, eso te lo puedo asegurar. He pasado horas y horas escuchando esta música y seleccionándola para que la compartamos, para que la escuchemos. Vamos a compartir algunas poesías, algunos pensamientos, algunas frases, algunas palabras. Y pensando en esto, que es tan simple, después caí en la cuenta de que mi intención realmente detrás de la intención del programa es realmente echar leña al fuego. ¿Qué tipo de fuego? ¿Cuál es la llama que quiero avivar en estos 60 minutos, humildemente? Es poner leña en el fuego de la pasión por la vida. Yo, como vos, sabemos que nuestra vida se hace rutinaria, monótona, y de a poco aún las cosas más bellas que tenemos en la vida se empiezan a apagar y a perder el brillo. Y eso no podemos permitir que pase. Tenemos que ponernos de acuerdo en que la rutina es mala y buscarle la vuelta para que esto no pase en nuestras vidas. Porque cuando la rutina te atrapa, empezás a bajar en todos los niveles de brillo de tu vida. Y entonces lo que tenemos que hacer, me parece, ¿no?, es llamar a la reflexión a nosotros mismos y decir que la pasión por la vida, por lo que nos gusta de la vida, no se opaque. Y yo siento esto, siento la necesidad de decirle a la gente: gente, tenemos una vida, hay que vivirla. Ya demasiado malas en alrededor nuestro para opacar nuestra vida, para que seamos todos iguales, para que no tengamos libertad de elegir nada. Y por lo menos nosotros, si nos damos cuenta de esto, creo que tenemos que reaccionar y buscar dentro de la música, del arte, la manera de reavivarnos por dentro, que es la clave para reavivar a otros afuera. Vamos a escuchar el primer programa, el primer tema. Estamos escuchando esta música de fondo tan linda, Paper Clouds se llama, y es de Nicola Conte, un italiano que arruinó un piano de muy joven y el padre lo mandó a estudiar leyes, Nicola Conte. Entonces hizo toda la carrera de universitaria, se recibió, todas las leyes se aprendió, y cuando terminó las leyes fue, le llevó al padre el título y le dijo: papi, tomá, acá tenés, yo me vuelvo a estudiar música, pero esta vez me voy a estudiar jazz. Y entonces fue a estudiar jazz y toca la guitarra él, y terminó siendo hoy día Nicola Conte, que es el que interpreta la canción que está cantando esta chica. Es uno de los referentes más importantes dentro del new jazz en Europa, Nicola Conte. Y está cantando con Chiara Sibelio, que es una preciosura. En algún momento más adelante vamos a escuchar este tema entero. Vamos a escuchar el primer tema. Ella Fitzgerald con un grupo que se llama Club Desvelugas, de donde yo tomo para el nombre de nuestro programa Club de Belugas. Y Ella Fitzgerald en su época grabó un hermoso tema, Air Mail Special se llama el tema. Y Club Desvelugas le hace un acompañamiento, un fondo y un arreglo que resulta maravilloso, y lo vamos a escuchar. Something different? Something different? What can we do different? Okay. All right. Thank you. Disfrutando de esta música, el Fitzgerald y el Club de Desvelugas en Air Mail Special. Ahora estamos escuchando Open the Door por Elsa Hedberg. Y es tan dulce esta mujer cuando canta, tan dulce. Escuchen un poco. A su amado y le dice: abre la puerta de tu corazón, debo entrar, quiero entrar. Y esa pasión que se pone en el amor, es tan fácil ser romántico en el ámbito del amor, el amor de pareja, del amor físico, del amor carnal, es tan fácil, es tan natural para nosotros ser románticos en ese ambiente. Y parece como que el resto de nuestra vida, lo que no es estrictamente el amor de la pasión y el eros y las relaciones físicas, parece como que lo que está fuera de eso no lo consideramos digno tal vez, o no estamos acostumbrados de ponerle también romance, romanticismo a nuestra vida en otros ambientes. Voy a un caso concreto. A mí me gusta escribir poesía y escribo desde que me acuerdo. Y al principio no era así, pero con el tiempo aprendí que en la vida, para que las cosas realmente salgan bien, se tienen que hacer con amor y se tienen que hacer con pasión. Si no le pones pasión a algo en tu vida, ¿qué vas a hacer? Hay alguna cosa en tu vida, seguramente, a la cual querés infundirle pasión. Hay algo que te gusta, hay algo que tenés que rescatar de tu vida.

están disfrutando de esta música. Hay toda una variedad de música, música que baja, música que sube. Quiero leerles algo que escribí esta mañana, se los voy a leer enseguida, pero quería contarles un mensaje que mandó Yanni. Yanni, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Me alegro de recibir tu mensaje, me alegro que estés escuchando el programa. Y Yanni dice así: hola, soy Yanni, tenía muchas ganas de escuchar tu programa porque sabía que me iba a encantar, pero Yanni, ya demasiado, eso es mucho, es mucho. Y afortunadamente estaba en lo cierto, el programa es el vivo reflejo de que la pasión y el entusiasmo puede dar resultados hermosos, buenas energías. Gracias, Yanni, gracias. Y eso es precisamente la impresión que vos te llevás, Yanni, es la impresión que hay en mi corazón, de que nos contagiemos con un poco de entusiasmo, puede cambiar nuestra vida de una manera tremenda. Y hay algo siempre en nuestra vida que tiene mucho mérito para que le pongamos entusiasmo. Algo en nuestra vida hay. Bueno, si no lo hay, tenemos que volver a revisar y a mirar. Siempre hay algo en nuestra vida que nos gusta, siempre hay algo en nuestra vida que merece nuestra pasión. Tengo una poesía, no sé exactamente cómo denominarlo, pero es un poema escrito en prosa, algo que escribí esta mañana, y se los voy a leer en el próximo bloque. Pero les quería adelantar que me gusta leer poesías, y por ahí hay alguien que escucha que también le gusta leer poesías, y sería lindo, sería interesante que la lean o que hagamos posible el hecho de que un día vengan al programa y estén, puedan leer sus poesías acá al aire, y eso sería hermoso. Me gusta la manera en que podemos compartir las cosas y no intermediar con nadie, porque la pasión que uno le pone a la lectura de algo que uno escribió es muy difícil de transferir a otro para que lo lea con la misma pasión, ¿no es cierto? Y entonces por esa razón tiene que venir de primera mano muchas cosas, si no, no llegan como salieron originalmente. Ahora estamos escuchando al Club de Belugas, o al Club Desbelugas. El Club Desbelugas es un grupo de músicos muy dedicados al jazz, al new jazz, y hacen fusión con varios géneros. Yo más adelante les voy a contar más, pero quien está cantando es una de las dos cantantes, una de las dos voces de Club Desbelugas, Ana Luca, en este caso, que es europea, ella. Y hay otra mujer que se llama Brenda Boykin, que es de California. Ella no es es la única del grupo que no es de Europa. El resto son alemanes, por lo general. Y han formado este Club Desbelugas, y han hecho músicas hermosas, hermosas. Y vamos a escuchar, ahora está sonando uno de los temas, también cantado por Ana Luca. Vamos a escuchar My Hunger Hearts, que significa mi hambre lastima. Y es muy, muy lindo el tema. Yo más adelante se lo voy a traer traducido. Y es muy profundo lo que dice la letra. Pero está diciendo de alguien que está sufriendo y tiene hambre de que las cosas, ansiedad, hambre, en inglés hunger, hambre, necesidad de saciar un hambre. Y en este caso es saciar el hambre de amor. Es un amor, el amor es un hambre muy difícil de saciar. Uno puede intentar saciar el amor con cualquier cosa, pero seguramente no va a resultar bien, porque el amor que llevamos dentro, la esencia pura del amor, demanda verdadero amor para ser saciado. De ahí que muchas veces no sentamos una plena satisfacción en alguna relación de amor, porque nuestro amor espera ser saciado por nada menos que amor. Y cuando hablamos de amor, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de amor. Es decir que este hambre de amor es un hambre compleja, pero es digna de ser atendida, porque es lo más puro, lo más alto, lo más excelso que podemos tener los seres humanos. Es el amor. Es lo que siempre prevalece y prevaleció y va a prevalecer por sobre todas las cosas. y este hambre de amor merece ser saciado. Y vamos a escuchar este tema, My Hunger Hearts, por Ana Luca, Club Desde Lugas. My heart is starving. The old animal in me is yearning. He is sneaking along the railing. Oh yeah, trying to free itself from the cage. But my heart is starving. The old sailor in me is yearning again. Oh. He is at the harbor, 'cause he needs all his skin. He is waiting, for a ship to carry him away. abstraído en el tema que recién escuchábamos, porque es imposible, creo, que una persona poniéndole pasión a la música, nada más y nada menos, esa música llegue a pasar desapercibida de las personas. Es imposible que una persona que canta y se dedica nada más y nada menos que a cantar jazz, por ejemplo, no le ponga pasión y no te toque las fibras de adentro. Yo te invito a algo. Yo, por lo menos, a mí me da resultado. Ponete cómodo, ponete cómoda, levantá el volumen de la radio, sentate, disfrutá de lo que queda del programa, porque tenemos muy buena música para escuchar. Y ¿sabés que la defensa natural de nuestro organismo contra el estrés, ¿sabés cuál es? Relajarse. Automáticamente el cuerpo, después de un día de estrés o de un periodo de estrés, busca relajarse. Es el antagonismo natural del estrés, el relax, descansar. Y según dicen, es importante estar sentado cómodamente. Si es posible, tendido un poco hacia atrás para que entre más aire en los pulmones, que el cuerpo necesita renovar la sangre, el oxígeno, después de un día de estrés. Y la música que te relaja, que no se puede reemplazar con nada. Te voy a leer un poema, algo que escribí esta mañana, y se llama Fragilidad. Y dice así: como un pájaro sin morada y sin pertenencias, así ando yo por esta vida, cansado de madrugar bajo este cielo, cansado de tener que luchar cada día para procurarme mi comida, cansado por no hallar descanso en este pequeño gran laberinto de la vida, como un pájaro que cuenta tan solo con su frágil vuelo, así ando yo en medio de esta frágil inseguridad. Los vientos me cansan, la lluvia me detiene, el calor me es fatigoso, y los días placenteros pasan rápido, rápidamente. Mi vida se fatiga, y el placer pasa tan rápido como la saciedad cuando se transforma en sed y necesidad. Y mis alas, livianas, frágiles y fáciles de ser atravesadas por alguna piedra, mi fragilidad y simpleza es una tentación que invita y desafía a los hombres a capturarme fácilmente, para que luego digan: ¡qué fácil! ¡Y qué maravilloso es atraparlo! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Lo tengo en mi mano! ¡Vean qué maravilla! ¡Qué fácil es atrapar a alguien! ¿Qué haremos con él? A la merced de la mano del cazador y de la voluntad de gente sin cuidado y sin amor, está siempre mi vida. Estoy triste y cansado de mi condición. Vivo triste, tan triste y desesperanzado. Fragilidad. Somos frágiles. No podemos resistir al más mínimo daño que se hace contra nosotros. Somos vulnerables. Esa es una gran realidad y es una gran verdad que no queremos ver. Nuestra fragilidad. ¿Qué tenemos para hacerle frente a la fragilidad? Hay algo que a mí por lo menos me ayuda. Es la humildad. La sinceridad con uno mismo. De saber que uno no puede hacerle frente a todo el mal que hay en la vida. Y creo que es un buen comienzo si uno arranca siendo consciente de que uno es frágil, naturalmente frágil. Y que por alguna razón ardua y teológica tal vez, estamos en esta vida solos. Ahora, no nos vamos a quedar de ninguna manera cruzados de brazos aunque aceptemos nuestra condición, nuestra fragilidad frente a la vida. Pero sí debemos seguir adelante y entender de que nuestra pasión es capaz de darnos vida y de que el amor, junto con la pasión, pueden enriquecernos y podemos hacer frente a esa fragilidad con mucha fuerza y con mucho optimismo. Somos frágiles, pero nuestra pasión y nuestro amor pueden ir más allá que la fragilidad. Vamos a repetir el teléfono. Quiero repetirles, contarles que estamos haciendo este primer programa de Club de Belugas. El teléfono es 152-115-345. Y vamos a levantar un poco. Vamos a levantar un poco con la música, con el ritmo. Y vamos a escuchar. Vamos a escuchar el idioma francés. ¿Qué les parece? Es muy romántico el francés, ¿no es cierto? Bueno, vamos a escuchar un tema titulado Venus por un grupo llamado Stone Inc. Y sin embargo, vamos a escuchar cantar a una dama en francés. Autour de moi, mes pieds, mes jambes deviennent une queue. Je suis une sirène. C'est tout le souffle du soir, comme une musique qui me fait sourire. Un coquillage est mon nid, c'est là d'où je viens. Du soleil, último bloquecito. Ya prácticamente me estoy despidiendo por hoy, por esta noche. Espero que les haya gustado, porque la intención de este servidor es echar leña en el fuego de la pasión por la vida. Si este mensaje te llegó, si estás motivada o motivado a decir, che, me voy a enfocar de nuevo en esto, ¿por qué habré dejado el otro, aquello, algo que me gustaba, que ahora no estoy haciendo? Y ahí enfocate y ponerle toda la pasión para que te alegre la vida, para que te alegre la vida. Vamos a estar el lunes próximo con más música. Yo quisiera estar 2 horas, se los juro, pero por el trabajo, el bendito trabajo, no me dan los horarios. Pero vamos a ver si más adelante podemos hacer un programa más largo, con invitados, con gente que quiera por ahí venir a leer algo, a comentar algo. Y mientras tanto, le dejo la inquietud de ponerle pasión a algo en tu vida, a eso que más te gusta, a eso que tanto te gusta, a esa persona que tanto te atrae. Vivimos de la pasión. Si dejamos que eso muera, nos enfriamos y nos quedamos congelados. Así que anímate, ponete las pilas para arrancar. Mi nombre es Diego, este es el Club de Belugas, un club que pretende formar un grupo de amigos y de amigas, conocernos y motivarnos, incentivarnos y seguir adelante. Te doy las buenas noches y que disfrutes del resto de la programación de esta nuestra FM, Estación del Sur. Gracias por estar y nos estaremos viendo entonces el próximo lunes. Un beso, un abrazo, un cariño. Buenas noches.